Tenemos ya protagonistas y vamos a ir charlando. Vamos a estar llamando también a otro, porque es santarroseño, no vive aquí, vive en General Roca y en este momento está trabajando, está en su actividad en el colegio. Pero bueno, ella también y vino, se acercó muy amablemente. Despacito, también manejando la mañana, porque sabe que después de ayer son 6 horas las que hubo que correr, y bueno, obviamente el descanso es necesario, dijo Menem. Pero bueno, en el día de ayer, puntualmente arrancando el día sábado, se corrió la ultramaratón aquí en Santa Rosa, comenzando con las 24 horas el sábado mediodía, la continuidad hasta el día domingo. En el medio largaron las atletas que fueron por las 12 horas, que largaron casi medianoche del día sábado, y atletas que corrieron las 6 horas que largaron el día domingo, y todos culminaron precisamente domingo mediodía, ¿no? Con una muy buena presencia de gente ya en ese domingo mediodía. Hubo mucha gente que se acercó pasadita a las 11 de la mañana, 10 y algo, 11, ya mucha gente se iba acercando, porque claro, es la definición, es el momento en el que el atleta necesita mucho acompañamiento, ¿sí? Y bueno, obviamente estuvo muy bueno el marco en el cierre de la carrera. Después en el transcurso, obviamente los de 24, que en la noche sufrieron el tema del frío, el viento que se hizo presente, los de las 12 horas también lo sintieron mucho, porque obviamente estaban largando justo con ese clima, y bueno, el frío se hizo sentir bastante por la noche, más teniendo en cuenta lo que es en la laguna Don Tomás, ¿no? Y después las 6 horas que largaban ya con ese clima, pero después casi a la mitad el sol iba haciendo su presencia. En cuanto a las 6 horas, ganó Javier Fermín en los caballeros, que vamos a charlar con él en un rato nomás. Y ganó Carola Esparza en las damas. Y está aquí, ¿eh? Caro, buen día, ¿cómo estás? Te saludo oficialmente porque, bueno, con Caro somos pareja. Pero lo quiero decir porque lo amerita, ¿eh? Lo amerita. No es que somos desconocidos. Nos conocemos y muy bien, somos pareja. Y dentro de su trabajo, de su proceso de trabajo, uno de alguna manera la fue acompañando. Pero obviamente ella va a contar cómo ha sido este logro. Y está por primera vez aquí en la radio. No habías venido nunca aquí a la radio. No, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. No, primera vez, de hecho, soy empleada del municipio desde hace 25 años y no conocía la radio. ¿Qué te parece la radio? No, está buenísimo. El lugar es raro, pero está buenísimo. 64 kilómetros con 43 metros la distancia que está aquí según la planilla. Obviamente esto lo emitió Ultra Timer, que fue la encargada de cronometraje, y ahora hay que esperar a los datos oficiales, ¿no?, que se van a subir a través de los canales oficiales de la carrera, ¿no? Pero primera vez en las 6 horas, primera vez en una ultramaratón, primera vez recorriendo esta distancia, primera marca, ¿no?, oficial, y todo un cúmulo de sensaciones en una carrera de esta magnitud. Sí, la verdad que sí. Todavía sorprendida porque, bueno, yo soy corredora de medio fondo. La distancia más larga que he corrido muchas veces fueron los 21 kilómetros, la media maratón. Pero bueno, por allá por mayo, después de no haber tenido un buen 21, a pesar de haberlo preparado, me venía pasando hacía varios años ya, de que faltando 3 semanas de la pretemporada para los 21 de Pampa Traviesa, me lesionaba y era repetitivo, todos los años me pasaba lo mismo. Así que allá en mayo, arrastrando una lesión de una periostitis de hacía muchos meses, pensé en preparar un 42 a largo plazo, una distancia a la que le tengo mucho respeto. Pero bueno, para perderle un poco el miedo, lo llamé a Tito Sueldo, mi entrenador, el gran Tito Sueldo, y le propuse preparar las 6 horas del ultra. Así que así fue como empezó esta locura. Así es, acompañado por Tito, ya vamos a ir desandando lo que ha sido la clasificación, pero dentro del equipo, bueno, Tito corrió las 24 horas, habló aquí con nosotros la semana pasada, tenía también y nombraba el equipo que estaba corriendo, que iba a estar siendo parte de la carrera, y más allá de que él estaba en su carrera, él también tiene una fortaleza de ir viendo cómo van la gente que de su equipo, la gente que con la que él entrena, que con la que él ha entrenado para, en este caso, esta carrera. Y él también, más allá de que iba a lo suyo, iba pendiente de lo demás. Es una cosa, una locura. Sí, sí, Tito es como un pulpo, tiene sus satélites ahí puestos en todos lados. Y además, bueno, el circuito al tener 2 kilómetros, nos cruzábamos todo el tiempo y siempre recibía un consejo, una palabra de aliento. Nos estuvimos viendo permanentemente en mi carrera, porque yo, bueno, lo acompañé a él unos minutos antes, después de que hizo la largada. Lo volví a ver a la tarde, pero ya después perdí contacto con él, porque obviamente yo también necesitaba meterme en lo mío, descansar bien a la noche. Así que volví a verlo a las 6 cuando largamos. De ese momento de carrera, de esa adrenalina de largar, de cruzarse con la gente que ya estaba en las 24, en las 12, ¿cómo son esos momentos, esos entrecruces en la carrera misma? La inexperiencia me mantuvo todo el tiempo sorprendida. Primero, bueno, mi admiración a quienes corrieron 24 horas y 12 horas, porque la verdad que hay que tener mucha preparación, mucha cabeza, y es fundamental el aliento de los tuyos y de los desconocidos, que por suerte no faltaron en ningún momento. Fue algo que en lo particular lo sentí las 6 horas de carrera, y creo que, bueno, por ahí el acompañamiento que hubo durante la mañana no se dio durante la madrugada, pero bueno, los que siempre están acompañando el proceso estuvieron presentes. ¿Cómo fue esa planificación? Contale a la gente cómo ha sido esa planificación de 6 horas. Bueno, ya por mayo, cuando decidí encarar este desafío, lo hablé con Tito, y lo primero que me dijo, que son palabras que las repito todo el tiempo porque no me las voy a olvidar, me quedaron muy presentes, fueron, no sé si matarte o reírme, porque veníamos de una lesión que no me permitía entrenar, pero le dije, Tito, lo vamos a hacer. Como tenía esa lesión, lo único que podía hacer era prepararme, mentalizarme para el fondo largo del sábado, y después en la semana mantenerme yendo 2 veces al gimnasio y kinesio. Hasta que, bueno, pudimos salir de la lesión, y ahí empezamos de lleno a meterle con los fondos, con mis grandes compañeros de los nocturnos, con Ale Fernández, con Miguelito Cobas y con Diego Galinger, con quienes compartíamos fondos de madrugada sobre todo. Y tengo que decir que lo preparé con mucha responsabilidad, siendo consciente. Busqué un nutricionista, que es Juan Pablo Bruno. Tenía que fortalecerme mentalmente, porque era lo que me venía pasando en los 21, que siempre por eso que nos pasa a los atletas, de que aparece ese que no vas a poder, que hay que sacárselo de la cabeza, porque todos podemos, solamente hay que dedicarle tiempo a la cabeza y trabajarlo. Así que empecé a tratarme con la psicóloga deportiva María de los Ángeles Corromolas, a quien le debo muchísimo. Y bueno, y fue un trabajo durísimo, pero bueno, los resultados por suerte se dieron ayer. Te voy a pedir que te coloques los auriculares, porque ya lo tenemos en comunicación telefónica al caballero ganador, que él es de aquí, pero bueno, vive en General Roca, ya está afincado hace tiempo, y siempre es un lindo lujo poder verlo correr, ¿no? Porque es un experimentado, Javier Fermín, que está en comunicación. Hola, Javier, ¿cómo estás? Leo Córdoba te saluda, y está también aquí Caro Esparza, que ganó también en las 6 horas, así que es generar un lindo entrecruce, un lindo diálogo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días a todo el equipo de trabajo, a la audiencia, y bueno, felicitaciones a ella también por semejante logro y semejante esfuerzo, ¿no?, que ha sido el día de ayer para todos los corredores en general, ¿no?, en las 24 horas, en las 12 y en las 6. Hola, Fermín, buen día. Bueno, muchas gracias. Por el saludo días. Y nada, una admiración, siempre es un privilegio verte correr, la verdad, en cada carrera que por ahí me toca es admirable observarte. Bueno, muchísimas gracias, y siempre es lindo, bueno, regresar por mí a La Pampa y compartir con todos los corredores, la organización. La verdad que fue hermoso, y siempre es muy, muy lindo, muy grato poder estar ahí en Santa Rosa. Javier, comenzó estas 6 horas, comenzaron allá por enero, publicaste en tus redes, y a partir de ahí el trabajo para poder buscar estos más de 80 kilómetros, y estamos ahí esperando a ver si es el récord también, porque todavía no es oficial, pero bueno, comenzó allá por enero, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la verdad que estábamos muy metidos en la distancia de maratón, haciendo un trabajo muy lindo para la distancia de los 42 kilómetros y yo ya desde el año pasado intenté quizás fusionar un poco las dos cosas, pero bueno, no se puede. Hay muchísimas otras cuestiones que a nosotros como atletas amateur nos envuelven y bueno, hay que dedicarse a una solita, ¿no? En este caso yo desde enero pensé en darle muchísima importancia a la ultradistancia y en particular a las 6 horas, que era algo que lo venía pensando hacía un tiempo, y bueno, ya decidir salir de la distancia de maratón para dedicarme a lo que sería la ultradistancia. ¿Te quedás ahora con esto o no? ¿O vas a volver a alguna maratón? Y las 6 horas en particular, lo que el aprendizaje quizás me deja es que tiene retorno, porque no es claro. Una distancia que digamos, se corre rápido. No es una distancia que te deje lento, ¿no? Lo que sí, bueno, hay que ahora recuperarse bien y bueno, hay que darle todo un trabajo a la, más que nada a la recuperación, ¿no? Porque el cuerpo sufrió muchísimo ayer y creo que eso va a ser fundamental para ver cómo seguimos. Aparte con un muy buen ritmo el que metiste, ibas muy concentrado, charlamos con Caro, ibas muy concentrado, muy metido en la carrera, el aliento que llegaba desde afuera y todo, pero vos ibas en lo tuyo y tan solo escuchabas ahí a la gente que te acompañaba, que te asistía, pero después ibas en lo tuyo, ibas netamente metido en lo tuyo. Sí, la verdad que por ahí también eso son cuestiones que uno lo va practicando en los entrenamientos diarios, y tener una hoja de ruta, tener un plan estratégico de carrera, de alimentación, bueno, hace que uno tenga quizás todos los sentidos bien despiertos y con esa sensación de alerta constante para no dormirse, ¿no? En carrera, como habitualmente se dice, no perder los ritmos y bueno, la concentración creo que es fundamental. Aquí tenemos en la mesa una persona que ha corrido maratones varias veces, que ahora se tira 6 horas, pero que bien lo estaba graficando como Javier, y otra persona que no ha corrido nunca una maratón, que es tan solo media, y que de golpe, pum, pega un salto a 6 horas. O sea, lo que son los procesos de trabajo, la cabeza, el entrenamiento, o sea, a lo que voy es, vos tenés una base, ¿no? Y la llevaste unas 6 horas y bien, con tu ritmo y bien planificado todo, pero también una persona que de una media salta a 6 horas y que también con su trabajo, con su ritmo, con su cabeza, logra una meta, ¿no? Lo que es el cuerpo, lo que es la cabeza, lo que es el alrededor también, ¿no? O digo, por el equipo, por toda la gente que acompaña, que hace lo suyo, su aporte, nutricionista, entrenadores, bueno, de todo, ¿no? Sí, la verdad que hoy por hoy va creciendo cada vez más, desde lo deportivo, lo que es la ultradistancia, el tema de la montaña también, ha motivado muchísimo a diferentes corredores de calle y de distancias cortas a volcarse a experimentar, ¿no? La sensación de poder estar mucho tiempo corriendo en un estado quizás de meditación o un estado de concentración plena, y bueno, superarse grandes desafíos personales, ¿no? También eso permite conocer lugares, conocer claro. Grupos de personas, desde lo social. Yo creo que bueno, el ambiente deportivo es realmente sano y nos enseña y nos educa básicamente a todos, ¿no? Y es muy importante. Y bueno, hoy se le está dando mucha importancia a este tipo de eventos, que me parece algo genial, pero hay que tener en cuenta que hay que llevarlo a cabo con muchísima responsabilidad, ¿no? Porque, en definitiva, vuelvo a repetir, no somos personas que nos dedicamos pura y exclusivamente de esto, no vivimos de esto. Hoy, por ejemplo, yo ahora en este momento estoy trabajando. Claro. Y bueno, hay que seguir. Por eso digo que es muy importante también cómo uno se lo toma, ¿no? Con esa responsabilidad de los cuidados. Caro decía un montón de en charlas también, me pasó, no sé cuántas veces me pasó un montón de veces, Javier, dice, y no sabés cómo iba. Sí, increíble, la verdad que es como lo dije al inicio de la conversación, verlo siempre es un placer, la técnica que lleva, la postura, la zancada, es increíble. ¿Cómo hacía para vos ir viendo tu carrera y a la vez ir viendo, por ejemplo, cuando te iba pasando, qué sé yo, Javier, o venía Tito, o no sé, venía el resto de los conocidos? ¿Cómo lo fuiste llevando vos? Porque de Javier lo vimos que iba súper concentrado, él iba bien marcado, eso quedó, porque incluso los que estamos allí en el sector de asistencia lo notamos también, que él solamente cruzaba palabras con la gente que lo asistía. Y después el resto era solamente escuchar y nada más. ¿Y vos en el caso tuyo cómo lo llevaste? No, yo tenía en mente dos cuestiones. La primera era poder largar y llegar, porque era mi primera vez en un ultra. Y la segunda cuestión que tenía ya en mente era que si uno logra tomar la punta de la carrera la manejas vos. Así que yo logré tomar la punta en el kilómetro 4 más o menos, en la segunda vuelta, y ahí supe que yo podía manejarla, que los tiempos los iba a manejar yo. Uh-huh. Así que obviamente lo veía Fermín porque ya le calculaba más o menos por dónde iba a pasarme, por el ritmo que llevaba él y por el que traía yo, y además porque lo escuchaba. Es muy particular la manera que él tiene de correr. Y después iba pendiente, bueno, de ver cómo venía la mujer que me secundaba. Y después, bueno, con Tito, como ya lo mencioné, nos cruzábamos todo el tiempo y siempre teníamos por ahí un consejito que él me tiraba. Pero bueno, yo en lo particular, a veces la gente te dice, tenés que disfrutarla, y yo acostumbrado a correr un 21, digo, nunca disfruté correr un 21 porque la exigencia era otra, porque los ritmos son otros, porque no hay tiempo para el tiempo que perdiste en un parcial, es muy difícil que lo puedas recuperar. Pero en esta distancia me di cuenta que se puede disfrutar más allá del ritmo que traté de llevar, utilizando una estrategia de carrera, por supuesto, que era tratar de manejar ritmos parciales más rápidos con el viento a favor, porque también después el viento se dio vuelta. Cuando lo teníamos del norte, después se puso del sur, así que ahí hubo que cambiar la estrategia. Pero bueno, yo sabía que aprovechando el viento a favor podía hacerle una diferencia al parcial, que cuando se me pusiese cuesta arriba, que iban a ser después de las 4 horas, iba a poder manejar la diferencia que ya le había hecho al inicio. Claro. Javier, vos en tu caso, ¿se dio lo que planificaste? ¿Saliste a eso y lo cumpliste o tuviste que ir haciendo alguna modificación? ¿Cómo la llevaste? No, nosotros habíamos pautado una hoja de ruta donde teníamos la cantidad de vueltas que íbamos a hacer por hora. Uh-huh. Y en esa hora teníamos también marcado qué era lo que íbamos a consumir, como para tener una base de datos, porque para mí también fue nuevo, es la primera vez que corro 6 horas de ultradistancia de calle, así que nos quedamos con toda esa base de datos, que es súper importante. Claro. De lo que consumimos por cada vuelta, y también teníamos abajo el tiempo total por hora y por distancia, es decir, si yo pasaba en una determinada hora tantos kilómetros, sabíamos cómo veníamos en cuanto al objetivo que habíamos planteado. Claro. Que en principio era hacer este récord de 83.500, creo que era, y en el segundo objetivo era poder superar los 80 kilómetros. Y veníamos justo, digamos, con esos dos objetivos veníamos bien. Pero todo es incierto, ¿no? Te puede pasar en una hora que venís espectacular y a la media hora o a los 10 minutos o a la vuelta siguiente no encontrás ritmo. Fue difícil, sinceramente era algo bastante complejo, no era sencillo, pero bueno, por suerte sí, todo se pudo dar. Se pudo dar. ¿Ahora objetivos que se vengan para vos de aquí en adelante? Ahora el objetivo era este del año, y bueno, ahora del 3 al 6 de octubre estamos en Utach, en Amanecer como Chingones. Uh-huh. Estoy inscrito en la distancia de 55 kilómetros, pero más que nada vamos a compartir con el grupo y bueno, a pasar un buen momento. Todos los años viajamos a esa competencia, pero el objetivo principal era poder estar ayer en Santa Rosa, así que bueno, ya como que nos sacamos un montón de encima. Qué grande. Javier, agradecerte por tu tiempo. Estás ahí en la escuela, me decías ayer, así que seguramente de aquí antes de fin de año te volveremos a llamar para otra entrevista. Pero desde allá, muchísimas gracias por este contacto y felicitarte por haber estado nuevamente aquí en Santa Rosa y bueno, por haber ganado en estas 6 horas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por tener ahí la delicadeza de comunicarse, de charlar un poquito de lo que nos gusta. Felicitar a todos los corredores, a la organización, que me pareció que fue espectacular. Bueno, toda la familia que acompañó, todos los amigos, los conocidos, y bueno, por supuesto, admirable lo que ha hecho Tito, lo que ha hecho Marcelito, que los conozco, y bueno, todo el grupo de atletas que ha estado participando en todas las distancias. Sinceramente, de corazón los admiro muchísimo. Y bueno, los felicito por todo el trabajo que han llevado adelante. Con los que tenés contacto, imagino, en las redes, pero bueno, cada vez que hay alguna carrera que en la que están, siempre se genera alguna linda charla, ¿no? Sí, sí, siempre hay anécdotas, siempre hay un montón de cuestiones que por ahí uno va aprendiendo también, así que feliz de poder compartir con todos ellos. Gracias, Javier. Abrazo grande y estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Javier Fermín, ganador en las 6 horas. Luego, obviamente, ¿cómo son las planificaciones, no? Porque él tenía otra base de datos. Vos también tenías tu base de datos, pero quizás él ya con otros parciales, ya trabajando de otra manera, ya llevando la carrera de otra manera. Lo que marca también lo que son las estrategias, ¿no? Que vos mencionabas recién, uno va con una cosa, con una cuestión en la cabeza, otro va con otra, pero cada uno va con su objetivo, planteándolo de distinta manera. Sí, sí, bueno, también hay que tener en cuenta que Fermín es un atleta elite. En mi caso yo lo hago porque me gusta, porque me hace bien, porque desconecto. Entonces las planificaciones son distintas. Igual cada uno tenía su objetivo porque... Así como él lo mencionó hace un ratito, él venía por el récord pampeano. Sí. Y yo también lo tuve en mente todo el tiempo. En algún momento creí que se me escapaba porque, bueno, los parciales arriba se me empezaron a ir bastante. Pero bueno, pude mantenerlo y en los últimos 5 minutos entregué lo que tenía. Y si bien todavía no se oficializó, el récord pampeano creo que fue superado. Todavía no hay nada oficial. Vamos a ver cuando lo suban. Yo estaba mirando, estaba buscando acá la marca de Alexis Conrad del año pasado, 83 kilómetros 466 metros con 5 centímetros es lo que tengo acá. Y Javier tiene 83 kilómetros con 290 metros. Está ahí, estuvo cerquita, pero no, bueno, obviamente nosotros no somos oficiales. En cuanto a el año pasado, Yanina Baini, 64 kilómetros con 17 metros, los tuyos serían 64 kilómetros con 43 metros, según lo que miro en cuanto a resultados del año pasado con respecto a los de ahora. Obviamente faltan los datos oficiales, que esperemos que no tarden mucho en llegar, porque ya está la estadística, o sea... No, sí, pero además fue raro porque, bueno, no sé en las otras distancias, pero en las 6 horas no tuvimos una charla técnica y yo con mi inexperiencia de un ultramaratón, no sabía en qué momento terminaba. Yo sabía que a las 11:55 se hacía el cierre porque habíamos largado 5:55, pero no sabía cómo se tomaba la medida. De hecho, mi reloj, por supuesto, sin saber que ellos contaban vueltas, yo contaba kilómetros. Claro. Y a mí mi reloj me marca 64 kilómetros 580 metros. Entonces, cuando estoy llegando a la Globa, en la euforia del festejo de haber ganado y demás, iba con la intención de frenarme, ni bien cruzar a la Globa, y sin saber que tenía que seguir trotando hasta que se produjera el corte. De hecho, me sobraron 5 segundos de carrera. Yo me detengo 5 segundos antes, que en esos 5 segundos podría haber hecho algunos metros más. Pero bueno, la experiencia, la verdad, que fue increíble. Creo que como dijo Fermín también, me voy a dedicar a esto. La manera de prepararla, que siempre es a largo plazo, porque los fondos son otros, la alimentación es otra, el trabajo que se hace en el gimnasio es otro. Creo que me significa mucha menos presión que un 21, y la verdad que ayer la carrera fue increíble. Y también saltar de una maratón, lo más próximo del 21, pasar al 42 y después, bueno, meteré, pero... ¿Y ahora el 42? Y por ahí vamos a ver qué surge en estos meses. Hay que ver qué dice Tito. Sí, siempre. Nunca hacer algo que él no apruebe. Ahora está netamente descanso, Tito. Sí, Tito, un genio. Un genio que hizo una gran carrera ayer. Se vuelve a quedar otra vez con el podio. Tito es un crack. Tito, Diego, que se metió ahí, se metió tercero, con lo suyo, con su trabajo, también se metió tercero, por ejemplo, dentro de los del equipo, de los que estuvieron también metiendo podio. ¿Cómo lo viste a Dieguito? Diego. A las 5 y cuarto de la mañana creo que llegamos, 5 y 25 llegamos a la laguna, y cuando lo vi estaba sentado y digo, ¿qué le pasó? Porque Diego tiene esas cosas, siempre te sorprende. Sale muy fuerte, después arriba se cae un poco, pero siempre tiene un as debajo de la manga y logra sacar las carreras, y ayer terminó tercero. Hizo un gran trabajo también, un gran trabajo. Puedo dar fe del trabajo que hizo Alejandro Fernández también, porque de Walter Maruelli, porque nos rompimos el alma entrenando. Tito puede dar fe de eso, de las horas y horas y horas que le hemos dedicado a cada fondo, que fueron muy largos, fueron muy complejos, con cuestiones que nos iban dando experiencia para poder tenerlas en cuenta y resolverlas antes de cada carrera. Cosas que uno podía comer y que caían mal y que había que cambiarlas. Pero también es fundamental la alimentación, el descanso y la familia y el grupo y el entrenador, porque todo suma, todo empuja, y somos un gran grupo. Un gran grupo. A quien le mandamos un saludo grande. Sí, porque siempre acompañan a Nora, a Nao, que son unas asistentes de lujo, que no solamente estuvieron para asistir a Tito, sino a todos los que participamos del ultra en las diferentes distancias. Nunca dejan nada librado al azar, siempre están en cada detalle. La verdad que es admirable, y además por la presión, porque uno que va corriendo va sabiendo las sensaciones que tiene cuando aparece alguna dolencia y demás, pero el que está afuera yo creo que sufre, porque no sabe en realidad cómo vos estás. Uno puede decir que va bien y en realidad venís bancándote un montón de dolencias, pero el estrés que se pega Norita y Nao, la verdad que espero que puedan descansar también ahora. Sí, ahora es un momento de relax. Sumar, por ejemplo, a Martín también, Martín Garocio, Dylan, por ahí nombrarlos, que se te pasa Ligia, alguno, pero Ligia, Luisito. A Luisito decirle que todo tiene revancha, Luisito, que esto siempre te da una revancha y que se te van a volver a dar los resultados. Ayer fue un mal día para él, pero espero que hoy ya tenga puesto el chip para buscar un nuevo objetivo. Pero se abrigó, preparó el mate, siguió ahí al lado, fue, se ubicó, acompañó, o sea, lo que son las fortalezas, ¿no? de cada uno, que tranquilamente podría haber agachado la cabeza y decir, mamo, me quiero bañar, no. No, se abrigó, ahí. Se quedó, alentando, acompañó. Alentando a los que quedábamos. Bueno, Caro, agradecerte por haberte acercado a la radio. La verdad que personalmente, nada, es saberlo, el trabajo que se hizo, pero está bueno que se pueda contar, porque también creo que sos un ejemplo de que se puede, de que la gente que se quiera animar, que lo pueda hacer tranquilamente, que más allá del objetivo de llegar a las 6 horas o los kilómetros que quiera hacer, que se puede, que es un ejemplo más de lo que es dedicación, de lo que es fortaleza, de lo que es compromiso, de lo que es gana, empuje, y que son cosas fundamentales para cualquier disciplina, para cualquier actividad, incluso deportiva o hasta sea personal, laboral, para lo que sea, pero es netamente aplicable. Y está bueno compartirlo. Vivimos juntos, he transitado también este trabajo, pero está bueno que lo cuentes vos, que sos la protagonista y la que lo hiciste. Yo puedo decir muchas cosas, pero que lo hagas vos, que sos la que lo corriste, que sos la que la llevaste a cabo, que sos la que lo viviste, es otra cosa. Y bueno, agradecerte por haberte acercado a contar tu experiencia, a contar tus datos, tus detalles, y que, bueno, seguramente en alguna otra oportunidad también podamos seguir compartiendo micrófono o entrevistas, que la verdad que está muy bueno. Bueno, te quiero agradecer, te lo agradecí un montón de veces ya, pero te quiero volver a agradecer el apoyo incondicional que tuviste conmigo, porque en esas noches donde yo tenía la cabeza puesta en lo que me tocaba ese día, vos te ocupaste de cuidar a nuestros niños. Agradecerle por supuesto a Tito Sueldo, que siempre confió en mí, que fue el primero que me dijo que iba a poder y que tuvo toda su confianza depositada en mí, y que creo que estuvo más pendiente de mi carrera que la de él, y eso se lo voy a agradecer siempre. Al grupo que siempre apoya, que acompaña, que alienta, a mi mamá, a mi hermana que estuvieron ayer, a Antonella, a mi suegra, a todos los que se ocuparon de nuestros chiquitos cuando yo tuve que salir y vos tuviste tus obligaciones también, y decirle a la gente que se puede, que todo lo que uno se proponga lo puede lograr, que el límite lo pone uno, así que hay que animarse nada más. Gracias por estar. Ahora, netamente el dato estadístico, Juan Alberto Tito Sueldo fue el que se quedó con la victoria, 186 kilómetros, seguido por Daniel Gil con 182, y el tercero fue Juan Iturra Rivera con 180 kilómetros en las 24 horas. Fabiola Sarchione con 166 kilómetros, 15 metros, fue la ganadora en las damas. Sandra Marcantoni se quedó con la segunda ubicación con 160 kilómetros y algo más. Tercera, Marita Alderete, que bueno, finalizó finalmente en el tercer lugar en las 24 horas, después de no de tanto trabajo, de tantos tragos amargos, ¿no?, en lo que es la actividad, poder verla correr también ha sido muy bueno, y que haya escalado y ese tercer escalón del podio, también es muy meritorio lo de Marita. Sí, lo de Marita es increíble. Yo a Marita la tengo como referente, igual que a mi compañera Alicia Aymal, porque nunca me tocó compartir carreras con, bueno, de ultra distancia con ellas, pero son las dos mis referentes. En las 12 horas, Marcelo Millán, también destacado, santarroceño, con 125 kilómetros y algo más, 125 kilómetros con 448 metros, que venía de ganar en Zárate, y aquí estuvo también buscando nuevamente marca. Bueno, metió una excelente marca Marcelo Millán, siendo más de 125 kilómetros. Segundo, José Luis Roldán, que culminó con 107 kilómetros, 800 metros. Y tercero, Diegote, Dieguito Galinger, con 106 kilómetros y 500 metros para meterse ahí en el podio con su carrera, con su manera. Él fue cuando estaba ahí al borde de que ya no iba más. No, sigo, se paraba, iba, cuando tenía que caminar, caminaba, pero lo terminó con mucha fortaleza, la terminó corriendo. Él mismo dice que la sufrió, pero bueno, él tenía en mente las 12 horas y cumplió 12 horas. Las cumplió. Las cumplió. Sí, así tal cual. Marlene Sosa, de Eduardo Castex, ganó en las 12 horas, ¿sí?, con 100 kilómetros, 100 kilómetros, 590 metros. Segunda ubicación, Marlene Sosa, que el año pasado corrió en 6 horas y ahora ganó en 12. Miramos Marlene Sosa, que venía de correr la semana pasada los 21 allí en Castex, los 21 kilómetros de Castex. Segunda ubicación, Miriam Gambarte, y tercera, Andrea Toledo, en las 12 horas. Y en las 6 horas, Javier Fermín, con quien hablamos recién, 83 kilómetros, 290 metros para el nacido en Santa Rosa, que vive en General Roca. Segundo lugar para Rodrigo Hernández, con 76 kilómetros, 889 metros. Y el tercero fue Matías Muñoz, con 72 kilómetros, 885 metros. En las 6 horas de damas, quien está aquí en el estudio, Carola Esparza, con 64 kilómetros, 43 metros. Segundo lugar para Jessica Batista, con 56 kilómetros y algo más. Y tercera se ubicó Melissa Argüello, las tres mejores en la distancia de las 6 horas. Ultramaratón, novena edición, Copa Argentina. Obviamente se entregaron las copas a los ganadores de cada distancia. Novena edición que se organizó aquí en Santa Rosa, en el Centro Recreativo Don Tomás, con buena presencia de público, con un clima que acompañó. Y con mucha expectativa allí en lo que fue el Centro Recreativo Don Tomás. ¿Será el mismo circuito el año que viene? La verdad, ¿será? No lo sé. Se escuchó igual, por ahí alguna posibilidad de llevarla al centro. Sí, algún rumor anduvo ayer dando vueltas. Lo que pasa es que, bueno, la Laguna, para nosotros que entrenamos todo el tiempo ahí, a mí en lo particular, es un lugar que no me gusta mucho correr, pero aparte porque el viento hace de las suyas. Por ahí, si lo trasladaran a un circuito más callejero, estaría bueno, sobre todo por el acompañamiento de la gente, que déjame decir que ayer fue increíble. Los gritos, los aplausos, todo lo que me dijo la gente en cada pasada, no solamente al final, gente que ni conozco, gente que no era de acá, cada paso por la pista, en los lugares de asistencia, el aliento de la gente fue increíble, increíble. Yo creo que eso también fue importantísimo para poder terminar la carrera. Gracias, Caro. Gracias por estar y por haberte acercado aquí a la radio, y felicitaciones. Gracias a vos y saludos a toda la audiencia.